¡Alto ahí! Entrega inmediatamente esa cámara fotográfica. ¿Sabía usted que está terminantemente prohibido tomar fotografías de cualquier industria de celulosa como la que usted está viendo aquí? Sin la previa autorización de don Anacleto, que por supuesto usted no la tiene. Ya, te fuiste detenido nomás. Hay demasiados hechos que debemos denunciar. Y lo hacemos con total independencia de grupos económicos, políticos y religiosos. El Ciudadano. Noticias que importan. Sangüesa, mira. Tenemos cámara nueva.